Si encuentras un camino sin ningún tipo de obstáculos, quizás no te lleve a ninguna parte. A las buenas noches, no sé Dios. ¿Cómo te ha ido la semana? Espero que bien, espero que haya sido una semana fructífera y agradable. La mía ha sido un poquitito larga. Tenía muchísimas ganas de estar contigo, tenía muchísimas ganas de estar susurrando a tus sueños. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Empieza aquí 2 horas de radio, 2 horas de sueños, 2 horas de compañía y hoy 2 horas de quizás. Ese es el título de nuestro programa de hoy, sobre el que girará la frase con la que comenzamos. El radiorrelato. El cuento que nos inspira y la palabra de imagen. Si estás en la radio moderna, en la radio de tu dispositivo favorito, estás en www.susurrandoatusueños.es. Aunque también puedes sintonizarnos, y un abrazo muy especial a unos amigos que se incorporan. Es la segunda semana que están con nosotros, a los amigos de Onda Ocio, una emisora online desde Logroño. Si nos sintonizas desde ahí, estás escuchándonos el martes a las 11 de la noche, hora peninsular, 10 de aquí de Canarias. Y si lo haces por la radio de toda la vida, la que tiene la ruedita, la que vas buscando, la de la FM y la de la onda media, como siempre los amigos de Norte FM en el Nordeste y La Laguna, en el 102.5 de la FM, desde la punta del Hidalgo hasta La Laguna. Si estás en el Valle de la Orotava, en el norte de la isla, o en el este de La Palma, estás en Radio Norte 105.5 de la FM. Y hoy le damos la bienvenida, se la dimos la semana pasada, pero por problemas técnicos no pudimos escucharnos. Hoy sí, hoy miércoles. Miércoles 7 de marzo se incorporan los amigos de Radio 6 Tenerife en el 102.3 de la FM para toda la zona sur de Tenerife y para el área metropolitana. Cada vez somos más. Muchísimas gracias por la cantidad de pinchazos. Muchísimas gracias por compartir el programa de radio en tus círculos, en tus amigos, en tus redes sociales. Uno se queda un poco asustado de lo que se está convirtiendo este maravilloso sueño de contar y cantar radio. Radio de la de siempre, de la que ya no se hace. Si eres de los que ha estado a lo largo de estos 102 programas o en alguno de ellos, sabrás que tenemos debilidad por algunos artistas nuevos que están saliendo y que nos gustan mucho. Somos muy de clásicos, muy de los de toda la vida, pero nos tiene enamorado gente que está empezando, algunos que ya se han consolidado, como Vanessa Martín, y otros que todavía lo están haciendo. Este es el primer disco de él, Freddy Leis, pero madre mía, qué bien lo hace. Pasa y quédate. Apenas hemos empezado. Tiempo, poco tiempo. Y aún así dominas mi reloj. Llegas por derecho y por decreto. Leyes que regulan lo que doy. Todo de mi vida junto a ti. forma de hablar me vuelve loco. Todo lo que vamos a inventar, mi amor, no te lo esperes con otro. Y apenas que me espera, tengo un precipicio que cuidar, eres de mi mundo la primera de la barra de este bar que siempre llenas. Y apenas susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega Felicia. So romantic, but so beautiful. creo en el amor. ¿Qué otra cosa puedo hacer si estoy tan enamorado de ti? Una de las reinas de las baladas de los años 70, Carly Simon, visitando este Susurrando a tus sueños. Y en esa década tan añorada por unos, tan denostada por otros. Bueno, aunque esta de Carly Simon es de principios de los 80, ¿eh? 84, 85. Se me fue ahí uno, me bailaron los años. Pero sí que es de los 70 esta de Christopher Cross, quizás una de las mejores de la década de los 70. Nunca será lo mismo. Never be the same. Muy mal, claro que será lo mismo, incluso mejor. Como este Susurrando a tus sueños que te acompaña en eso que quieres estar haciendo. Deja que la radio te acompañe. Deja que sea un poquito el sonido de tu vida. Sube el sonido de tus auriculares, sube el sonido del altavoz y disfruta de esta fantástica canción. Susurrando a tus sueños. Christopher Cross. El otro día lo comentábamos en nuestras redes sociales, uno de los grupos canarios que más influencia han tenido en la música canaria. Es un fenómeno curioso porque hay grandes artistas canarios y grandes grupos, desde Los Canarios, Rosana, Pedro Guerra, ahora Efecto Pasillo. Sin embargo, en Canarias, en lo que es la comunidad de Canarias, hay pocos grupos que hayan tenido tanta influencia como Palmera a finales de los 70 y a principios de los 80. Tuvieron también su hueco a nivel nacional, pero nunca de una forma tan rotunda como los anteriores que te he mencionado. Sin embargo, aquí en las islas es imborrable el recuerdo de los que andamos ahora entre los 35 y 50 años, que no recuerden en su infancia o en su juventud o en su adolescencia canciones de ellas, lógicamente Las Llaves de la Moto o Qué Pena, pero también baladas tan interesantes y tan creativas como esta. El Paraguas, Palmera. www.susurrandoatusueños.es. Todos tenemos un pasado. No corras, espera, es tarde ya. Hace frío y va a llover, va a llover. Yo tengo paraguas y un gabán. Cúbrete, hay lugar, sitio para dos. Hechizados pasearemos sin rumbo y sin final. Nuestros cuerpos nos abrigarán. Se ilumina el instante por una vez. Esta noche se parará el reloj. La noche nos sirve de guardián, nos rodea la quietud es nuestro paraguas, nuestro hogar. Cúbrete, hay lugar, sitio para dos. Hechizados pasearemos sin rumbo y sin final. Nuestros cuerpos nos abrigarán. Se ilumina el instante por una vez. Esta noche se separará el reloj. La música que llevas dentro la sigues escuchando aquí, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Canciones que se susurran suenan aquí, susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega Feliciano. Susurrando a tus sueños. 9:25 de la noche si estás en el norte o nordeste de la isla, 10:25 si estás en el sur o en el área metropolitana. Cualquier hora, si nos has elegido en tu dispositivo favorito. Quizás es el tema de hoy. Este es el momento del radiorrelato en el que contamos alguna historia, muchas inventadas, algunas no, relacionadas con el tema del día. Normalmente son de las que se me ocurren a mí, pero me encanta cuando me mandan poemas o cuando me mandan alguna historia. Esta tiene que ver con los quizás, con las dudas, y nos la envía un querido compañero, un querido ex compañero de radio, Javier Melchor. Cuando él empezaba era un chiquillo, ahora es un fantástico profesor de matemáticas en un gran colegio de Tenerife, el San Ildefonso. Y nos decía lo siguiente: buenas noches, quería compartir contigo un texto de un antiguo alumno del cole que acaba de enfrentarse al temido examen MIR, por si le ves cabida en alguno de tus programas, si quieres compartirlo con tus oyentes. Dice algo así como: Al hilo del último MIR en particular, pero extensible a estas pruebas en general, no puedo evitar hacer una reflexión. Tras tener que rozar la excelencia en bachillerato, realizar una carrera que tiene tanto de apasionante como de inabarcable, te enfrentas a una prueba cuyo temario es tan incierto como, de nuevo, inabarcable. Y llega el día de la final, 225 preguntas en las que no se perdona una mínima distracción. Da igual tus circunstancias, da igual que te llevó allí, ahora eso queda fuera del aula. Solo importa que tu boli marque la X en la casilla correcta, en el tiempo requerido. Y ahora aparezco yo, y algunos tantos otros como yo. Parece que hay una especie de umbral fisiológico que no puede pasar. Un laberinto que solo quiere llevarte al mismo lugar, una y otra vez. Parece que la gloria es cosa de otros. Parece que el éxito no se quiere relacionar contigo. Te planteas incluso si el camino que tomaste es el que debías. Si no hubieras sido más feliz, como diría el jardinero, tranquilo con mis plantitas. Y es ahora cuando también aparezco yo y te digo, y me digo, que te levantes y que te quieras, que tu vida nunca ha sido de decisiones fáciles, que no esperes éxito y gloria, porque no hace falta, porque ya te lo ganaste cuando decidiste emprender este camino, que año a año que has ido superando es solo una prueba más de lo acertado o acertada que estuviste al meterte en este universo tan maravilloso y a la vez tan difícil de comprender. Cada vez que te enfrentes y superes tus miedos, la incertidumbre, la desazón, la desgana o el tedio que sucede cuando las cosas no van como quieres, es un motivo más de alegría para tus futuros pacientes. Si un médico no lucha por sí mismo, ¿cómo va a luchar por sus pacientes? Por eso, si ahora te encuentras en un punto de no saber qué hacer, tranquilo, tranquila, te has ganado el derecho a decidir cómo orientar tu vida, y decidas lo que decidas, provendrá de las personas que más te conoce, de la persona que ha pasado contigo tardes de sol y lluvia con la compañía de un flexo, y por supuesto, de la persona que más debe de quererte, que no es otra que tú mismo. Por todo esto, decidas lo que decidas, estará bien. Eso sí, a por todas con esa decisión. Soy de esas personas que creen que la grandeza de su gente no está tanto en la cima de la ola, sino en cómo son capaces. En cómo son capaces de, y vuelvo a repetir, levantarse. Levantarse con tesón, con lucha, con garra. Que da igual dónde los laberintos quieran llevarte. Que aunque no encuentres puertas o ventanas, siempre podrás romper la pared a cabezazos. Y por último, que el mayor fan de ti mismo tiene tu nombre y tus apellidos. Soñar con lo que más queremos, aquello difícil de lograr, es ofrecer, llevar la meta a su fin. Y creer que la veremos cumplir. Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser. Puedes llegar, llegar lejos, a las estrellas alcanzar. Thank you. Son días difíciles de olvidar. Sé muy bien que puedo triunfar. Seguiré con toda mi voluntad. Hasta el destino enfrentar y por siempre mis huellas dejar. Puedes llegar lejos, a las estrellas alcanzar, hacer de sueños realidad. Y puedes volar alto sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer. Mejores cosas se dicen a susurros, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Que me despierto, me levanto, son las 3 de la mañana, el reloj amenazando, con los ojos como platos, esta noche será larga. ¿Qué me está pasando? Consigo comprenderme, solo sé que no sé nada y todo está cambiando. Inventémonos una solución. Y es que me provocas y de tu voz. efecto pasillo. Otros que han tenido que superar muchísimos obstáculos, muchísimos quizás, cuando estuvieron a punto de tirar la toalla. Apareció aquel No me crees con Jaime Ojeda de Danza Invisible. No ha sido una trayectoria fácil para ellos. La música no es tan fácil como parece. Quiero, no despego y hago lo imposible. Ella tiene una voz fantástica. Un dúo muy interesante. El próximo especial de Susurrando a tus sueños, siempre hacemos uno cada mes, mes y medio aproximadamente, se llamará Lindo y Querido, ya sabrás por qué, dedicado a México, a sus canciones, a sus cantantes, a sus artistas, a sus películas, a su mundo. Si hay algo que te recuerde a este país, háznoslo saber en las redes sociales de Susurrando a tus sueños o de la emisora en la que escuchas este programa. A mí esta canción, esta ranchera, me vuelve loco. Y la versión de Maná me parece, impresionante. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solita. Como al caballo blanco le solté la rienda. A ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Vas a sentir que yo fuerza y te solté la rienda. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every the summer, knowing the love we'll miss. Oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. Acabes bien o acabes mal, siempre intenta cerrarlo y sellarlo con un beso. Y si no, constrúyelo o reconstrúyelo. Build House Martins, susurrando a tus sueños. 44 minutos de música en tu receptor favorito. Bye. susurrando a tus sueños. La radio que suena contigo. La radio que sueña contigo. Con Ignacio de la Vega Feliciano. Para reflexionar. Hace mucho tiempo, dos agricultores iban caminando por un mercado cuando se pararon ante el puesto de un vendedor de semillas, sorprendidos por unas semillas que nunca habían visto. «Mercader, ¿qué semillas son estas?», le preguntó uno de ellos. «Son semillas de bambú, vienen de Oriente y son unas semillas muy especiales». «¿Y por qué habrían sido de ser tan especiales?», le espetó uno de los agricultores al mercader. «Si se las llevan y las plantan, sabrán por qué. Solo necesitan agua y abono». Así los agricultores, movidos por la curiosidad, compraron varias semillas de esa extraña planta llamada bambú. Tras la vuelta a sus tierras, los agricultores plantaron esas semillas y empezaron a regarlas y a abonarlas tal y como les había dicho el mercader. Pasado un tiempo, las plantas no germinaban mientras que el resto de los cultivos seguían creciendo y dando frutos. Uno de los agricultores le dijo al otro: «Aquel viejo mercader nos engañó con las semillas. De estas semillas jamás saldrá nada». Y decidió dejar de regarlas y de abonarlas. El otro decidió seguir cultivando las semillas con las que no pasaba un día sin regarlas ni abonarlas cuando era necesario. Seguía pasando el tiempo y las semillas no germinaban. Hasta que un buen día, cuando el agricultor estaba a punto de dejar de cultivarlas, se sorprendió al encontrarse con que el bambú había crecido. Y no solo eso, sino que las plantas alcanzaron una altura de 30 metros en tan solo 6 semanas. ¿Cómo era posible que el bambú hubiese tardado 7 años en germinar y en solo 6 semanas hubiese alcanzado tal tamaño? Muy sencillo. Durante esos 7 años de aparente inactividad, el bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitían sostener el crecimiento que iba a tener después la planta. Así que el agricultor por sí solo llegó a la conclusión de que si no consigues lo que anhelas, no desesperes. Quizás, y solo quizás, estés echando las raíces del bambú. Espejo toda incrédula pone un reparo a su extra fe. trágame tierra, abrete sésamo, que en esta historia acabo siendo el malo, yo ya me la como, no. Y venga, dai amore, dai dimmi chi sei, oh, tú que de repente prendi tutti i sogni miei. Mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú, tira tu hey, bambú, oh yeah, bambú. Mientras que ella con pasión da la llave, yo le doy bambú, tira tu hey, oh yeah. I wanna get through the night. Están batiendo obras de caridad y el gato mata la curiosidad. Ah, ah, yo me la como, no. Y venga, dai amore, dai dimmi chi sei. Oh, tú que de repente prendi tutti i sogni miei. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú. De la Vega. Un posto ci sarà per questa solitudine, perché mi sento così inutile davanti alla realtà. Un posto ci sarà, fatto di lava e sale, dove la gente sa che ora di cambiare. Un posto ci sarà, dove puoi alzarti presto, il giorno finisce per dispetto e voglio ralluccare. Un posto ci sarà dove si pesca ancora e il mare porterà una storia nuova. Io sono un pazzo di te, questa fortuna, se sei lì, terra e nisciuna, un posto ci sarà per essere felici, cantare a squarciagola e dici tutto quello che vuoi tu. Un posto ci sarà gente porterà una storia nuova. Io sono un pazzo di te. E che sta fortuna. Nosotros estamos durmiendo, pero tú estás susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. ¡Pic! Primera canción de la segunda hora, siempre con un poquito de marcha y siempre con el tema del día. Maybe tomorrow, quizás mañana, los Stereophonics. Esta canción es en Martha Schwartz. Maybe tomorrow I'll find my way. Me encanta la música de Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Cha cha cha chan chan cha chan. Y con el mismo título, pero con otro ritmo, nos llegan los UB40. Quizás mañana, susurrando a tus sueños, el tema del día. Quizás, quizás, quizás. Y siguiendo con los quizás y con cantantes históricos. Quizás estoy sorprendido. Maybe I'm amazed. Paul McCartney. Susurrando a tus sueños. I'm amazed at the way I breathe. Etapa de los 70 de Paul McCartney tras dejar a los, bueno, tras separarse los Beatles. Un sonido muy parecido a la banda sonora original de Vive y Deja Vivir, también realizada por el de Liverpool. Y quizás es sinónimo de puede ser. Una de las mejores canciones del Canto del Loco, Susurrando a tus sueños. No sé si quedan amigos, ni si hiciste el amor, si puedo contar contigo para hablar de dolor, si hiciste alguien que escuche cuando alto la voz y no sentirme solo. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol. Puede ser. Estas incluyen el disco Radio Colifata. Para mí una versión que me cautivó es esta, con Dani Martín y Amaya Montero. Puede ser, susurrando a tus sueños. No sé si quedan amigos, ni si existe el amor, si puedo contar contigo para hablar de dolor, si existe alguien que escuche cuando alzo la voz y no sentirme solo. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol. Puede ser que el mal domine tus horas, o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que lo malo sea hoy. Que lo malo sea hoy. Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quién soy. Voy buscando mi parte, voy logrando el control. Van jugando contigo, van rompiendo tu amor, van dejándote solo. Haces y vives solo. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la y con otros ritmos, pero con la misma duda. Llámame quizás, call me maybe, Carly Rae Jepsen. Esto lo escucha la gente que escucha todo aquello que nace nuevo. Susurrando a tus sueños. Yeah. No es el estilo habitual de este programa, pero es lo que escucha la gente joven, la gente menuda. Aunque quizás uno de los quizás más conocidos sea el de Janis Joplin. Con su Maybe. Thank you. Pero sin duda alguna, el quizás más conocido musicalmente, el más radiado y además el que puede que más te recuerde a la radio de siempre, a esa que estaba en el rincón de la cocina de tu abuela o en el rincón donde tendía la ropa tu abuelo, es esta. Los Panchos, claro que sí, un bolero único, un bolero especial, quizás, quizás, quizás. Con este tema, lógicamente, cerramos este apartado. Los Panchos. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. La vida es sueño y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Thank you. De vez en cuando nos gusta recordarle. Nos gusta recordarle cómo era, como un grandísimo cantante. George Michael, Carles Whisper, uno de sus primeros éxitos en solitarios, últimos con One. Un himno para ella. Let me inside you, into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You be my mother when everything's gone. Ahí estaba Pretenders, una de sus grandes canciones. Todavía tenemos pendientes canciones del programa 100. ¿Recuerdas que hicimos 6 horas de radio y aún así nos quedaron muchísimas pendientes? Y hemos dicho, y vamos a cumplirlo, que iremos poniéndolas poquito a poco. Esta nos la pidió Yaisa Lodos Hernández y a mí particularmente me encanta, me parece una grandísima elección. Yaisa, esta canción es tu canción 100. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau. J'ai toujours confondu la vie avec des bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. Au grand loto de l'univers, j'ai pas tiré mon numéro. Je suis mal dans ma peau. J'ai pas. Pourquoi je meurs? Pourquoi je crie? Pourquoi je pleure? Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux. Sin duda cantada desde el corazón por Gregory Lemesh. Fantástico tema, Yaisa, esa canción era tu canción 100 de Susurrando a tus sueños. Y aquí estaba, como está también entre nosotros este clásico. Llevamos una hora y 38 minutos de radio. Si nos sintonizas en tu dispositivo favorito, son las 10 y 38 si estás en el norte o en el nordeste de la isla y son las 10 y 38 si estás en el sur o en el área metropolitana. Deja que la noche te acompañe, sobre todo deja que la radio te lleve a donde ella quiera. Deja que te guíe, no te hará mal, seguro. Deja que susurra a tus sueños. Let's take a walk together. By your side, if you receive your- No luches por tus sueños, susúrralos, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Susurrando a tus sueños. Palabra de imagen. Todas las semanas, sí, con relación al tema del programa, hablamos de una imagen. Casi siempre una fotografía, una foto histórica, pero también un cuadro. Sinceramente pensé que esta iba a ser la parte más fácil de preparar el programa y me ha costado muchísimo. Hay muchísimas imágenes de gente dudando, de gente sin saber, sin tener claro qué hacer. Pero no hay muchas fotos históricas de gente dudando. Esto tiene una explicación lógica. A la gente poderosa no le gusta que se le vea un quizás en la cara. No le gusta que se les vea dudar. De tal forma que si dudan es porque le han cogido desprevenido y no suelen ser fotografías que pasen a la historia. Cuando en las redes sociales comentamos que el tema del día iba a ser quizás, nos decía Paul desde Londres que a lo mejor esa escena donde no se sabe si Ingrid Bergman se va a quedar con Humphrey Bogart en Casablanca podría servir. Lo cierto es que llegan los tres al aeropuerto. Rick, ella y Víctor, su esposo de siempre. Y la duda dura poco. Así que lo que pensábamos que iba a ser la parte más fácil del programa, pues fue la más complicada. Pero si hay un hombre histórico que se le conoce por ser el gran quizás, el gran hombre de la historia que dudó, el hombre que se lavó las manos diciendo que no veía nada claro, pero que quisieran lo que quisieran, ese es Poncio Pilatos. Y ahí sí que hay muchos cuadros sacros, porque antes la pintura toda era sacra, o casi toda era sacra. Si pones Jesús ante Pilatos, en el Museo del Prado salen muchísimos, especialmente interesante el de Tintoretto. Pero este que ves en el blog, y que a mí es el que más me gusta, es el Ese Homo, de Antonio Ciceri, que está en Florencia. Pertenece al clasicismo y fue quizás la obra más importante de este autor italiano. Está en la Galería de Arte Moderna y es una pasada de cuadro. Se ve a Poncio Pilatos a espaldas y a un Cristo con el pecho desnudo, también de lado. A Poncio Pilatos no se le ve la expresión facial, se le ve de espaldas y parece estar diciéndole al pueblo que si de verdad querían que crucificara a este hombre. La perspectiva es maravillosa. De hecho, se dice que se inspiró en la Sevilla para pintar el fondo del cuadro, que es quizás lo realmente impactante. Su seguridad en la mano también es determinante. Cuenta la historia, que no la leyenda ni la religión, que Poncio Pilatos nunca tuvo una buena relación con esa zona en la que era procurador y luego gobernador. Que entró como un elefante en una cacharrería a gobernar la provincia y eso no le gustó nada al pueblo, lógicamente. Y cuenta la infrahistoria, ya no son datos tan históricos, que efectivamente él no veía ninguna culpabilidad en Jesucristo, pero que no quería complicarse más la existencia. Desde luego en España ha pasado con la expresión de lavarse las manos como Pilatos, que no es una muy buena expresión, y representa quizás no tanto la corrupción política, sino el mirar a otro lado dentro de la política. Hay muchísimos cuadros y la verdad es que podrías echar un vistazo a internet porque hay algunos fantásticos de Poncio Pilato. El que te recomiendo pasa un poco desapercibido en una ciudad como Florencia, que es un auténtico museo andante. Cuando tuvimos la suerte de estar, no dabas abasto. Era tanto lo que había que ver, tanto lo que había que disfrutar, que era inabarcable. De hecho, yo no reparé mucho en este cuadro. No es de esas obras que más te impactan. Pero cada uno de los personajes tiene una vida vital en el mismo. Y claro, en el pop pues no hay muchas canciones sobre Poncio Pilato. Tendríamos que irnos a musicales que hablan de Jesucristo, de la vida de Jesucristo, como Gospel o como Jesucristo Superstar, para encontrar esta canción de Pilatos. Por cierto, Jesucristo Superstar se representó aquí en Tenerife bajo la tutela de Jaime Azpilicueta y fue fantástico verlo. Oh Jesús, qué alegría tenerte aquí a mis pies, tan famoso en pocos días y ahora ya lo ves. Ciegos, devuelves la salud y eres Dios y eres Rey, eso te crees tú. Así que eres Cristo, el gran Jesucristo. Si es verdad que eres divino, haz que el agua se haga vino, y si lo consigues, abre la verdad, tendrás tu libertad. Dicen que eres de este año, gran revelación. Ay, qué pena, si nada es verdad, aunque sé que estando aquí lo vas a demostrar. Así que eres Cristo, el gran Jesucristo. Prueba tu fuerza divina, anda sobre mi piscina, lo consigues. La parte más divertida del musical, me acabo de dar cuenta que no se llama Palacio de Pilato sino Canción de Herodes, esto es con Herodes, pero bueno, nos sirve igualmente. Downtown Train, el tren de la parte baja de la ciudad, susurrando a tus sueños. Outside another yellow wing has punched a hole in the nighttime mist. I climb through the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full, full of all them Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. You wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful, I've been in the dark. Uno de los grandes temas de Rod Stewart, 1991. Con esa voz ronca, totalmente irrenunciable y totalmente escocesa, que nos ha cautivado y que nos sigue cautivando. Y ojalá nos dure durante muchísimo tiempo. Este es el timbre del recreo. Este es el timbre que nos dice que se acaba nuestro recreo semanal. Nuestro tiempo de tranquilidad y tu tiempo de radio. Tu tiempo de radio de la de toda la vida. Recuerda, si encuentras un camino sin obstáculos, quizás no te lleve a ninguna parte. Recuerda también que al bambú hay que esperarlo a que crezca, porque quizás ese sea su espíritu. Igualmente recuerda que a lo largo de tu vida tendrás muchísimos quizás, como cuando estás estudiando una carrera tan intensa, tan larga y tan vocacional como medicina y te tienes que presentar al MIR. Son quizás necesarios y son dudas que fructificarán en resultados positivos. Y si hay alguien que genera un quizás histórico, es Poncio Pilato, del que hemos intentado describir un poquito más ese homo, ese fantástico cuadro. Y además hemos escuchado canciones, lógicamente, de quizás. Si has estado a gusto, repite la próxima semana, por favor. Bienvenido de nuevo a la gente de Radio 6. Radio 6 Tenerife en el 102.3 de la FM. Bien hallados a los que están en Norte FM 102.5, en Radio Norte Tenerife 105.5 y en Onda Ocio. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós. Gracias.